Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. ¿Qué tal? Despertando el nuevo amanecer, porque nadie es un mental sin inclusión social. Avisándolo a Daniel Mora, porque estamos en Casa de la Cultura en esta mañana de cultura, porque es el día de la salud mental. Y decimos buenos días y buenas tardes porque estamos obviamente aquí participando con el Despertando el Nuevo Amanecer, que es el programa de Radio Luz de Día en la 1080, grabándolo esta mañana en la Casa de la Cultura, en el marco. Nunca fue fácil, mental, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir? Decía, mañana de sol, mañana espléndida, ahí está, ahí tenemos un poquito de mejor volumen. Y en este día de la salud mental, en el que tenemos la oportunidad de estar en este lugar fantástico, en una mañana de sol, en una mañana preciosa, con un buen equipo, como siempre tenemos en el hospital de día, equipo al que ya presentamos y damos como si fueran cartas en una partida de truco. Jorge Moyano, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, acá contento de encontrarme una vez más con este espacio de radio que tienen, que comparten, y para hablar, sí, para compartir en un día tan especial para nosotros, que es el Día Internacional en relación a la salud mental. Ariel Puebelas, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, estoy acá en la Casa de la Cultura con mis amigos, con gente nueva. La verdad que me siento bien acá. Bueno, estoy bien. Rubén Polaco, ¿cómo estás vos? Bien, realmente bien. Pienso que esta reunión que hacemos hoy con el espacio de la cultura, para todos los que estamos con problemas mentales, me parece que está muy bien, mucha ayuda. Y el otro, Rubén, el tradicional, el socio fundador de este taller de radio, ¿cómo estás? Yo bien, Federico. Bueno, aquí estamos en este Día de la Salud Mental, estamos festejando un poco. En la sombra. en la sombra, estamos, porque si no, pica el sol en la frente. Antes de meternos, digamos, con lo nuestro, ¿por qué no? Metiéndonos con lo nuestro, porque obviamente, siendo el Día de la Salud Mental, será nuestro tema excluyente. Preguntarte, Jorge, como participante habitual de la Mesa de Salud Mental que funciona en el ámbito del Consejo Deliberante, ¿qué es esta jornada? ¿Por qué estamos hoy acá en la Casa de la Cultura? Bueno, son unas jornadas que surgen del trabajo que hace la Mesa de Salud Mental, que se conforma en el Consejo Deliberante. Es una mesa que se junta una vez al mes a compartir, debatir y buscar respuestas a problemáticas de la salud mental. Y como parte de esa mesa, ya desde comienzo de años que se venía hablando de generar una actividad al aire libre o que estuviera abierta a la comunidad en un espacio como este, para reflexionar y conversar temas en relación, como decíamos, justamente a la salud mental, a las problemáticas que nos atraviesan. Así que parte de eso es esto que estamos haciendo en la radio. Mientras estamos hablando, hay otros grupos que están funcionando al lado nuestro. Enfrente tenemos el taller de arte, y adentro hay otros dos talleres más que conversan también cuestiones en relación al territorio, cuestiones en relación a la capacitación de los profesionales, cuestiones en relación a qué hacer o no con las internaciones, qué hacen los equipos de trabajo. Bueno, todos esos temas están atravesando a estudiantes, profesionales, usuarios de la salud mental, gente de la comunidad que se ha acercado en este día. Ese atravesamiento en este espacio lo vamos a abordar, obviamente, desde nuestra propia experiencia como hospital de día, y en este caso también, ¿por qué no?, como taller de radio. Paso un micrófono para enfrente, para Ariel, para Rubén, para Rubén. Bueno, muchachos, cuéntenos qué piensan que es la salud mental en este día, en el que justamente es el Día Mundial de la Salud Mental y en el que estamos acá en la Casa de la Cultura. ¿Qué pienso de la salud mental? Y la verdad que es para gente que tiene problemas y que se quiere tratar de curar de alguna manera y que precisa ayuda para ello. Para mí lo que es el tema de la salud mental viene primordialmente cuando vos venís acompañado de un grupo de médicos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, y te encontrás con una familia que a poquito ese problema mental que tenés en tu vida va saliendo. Bueno, hoy en día de la salud mental podemos hablar un poquito de nosotros también. Más que recuerdo, después de todos estos años que he estado acá en el hospital de día, me acuerdo mucho de mi internación y demás. Más cuando no tenía nada que ver con el Poder Judicial y sin embargo el Poder Judicial me envió al nosocomio. Me envió al nosocomio y bueno, aquí estoy. ¿Cómo fue? Una de las cuestiones que trabajamos y habitualmente y más teniendo en cuenta que desde el 2010 se sancionó una ley de salud mental que, entre otras cosas, establece que no tiene que haber más manicomios en nuestro país. ¿Cómo es esa, digamos, experiencia de la internación? Si nos querés contar, Rubén, brevemente, ¿cómo fue aquello y cómo lo comparás con la experiencia actual, donde no estás internado, donde vivís en tu casa, donde participás de un dispositivo que tiene otro tipo de características? Sí, las características principales son que la persona se siente ayudado por lo que es el hospital de día. Se siente ayudado porque la persona está en recuperación, en franca recuperación, y queremos ser un Trieste más. Un Trieste, hablo de Trieste de Italia, que ellos están tan avanzados en salud mental. Nosotros lo que necesitamos de los políticos es que nos escuchen con respecto a la ley y nos den trabajo, porque eso es lo que falta aplicar a la ley de salud mental. Es un tema que sale siempre, el trabajo, toda vez que nos juntamos a hacer el taller de radio allá en el Hospital de Día. Y a propósito de la ley, la 26.657, es interesante, digamos, entre otras cosas, porque en su artículo primero establece algo que tendría que ser, digamos, una obviedad, pero que fue necesario poner por escrito en una ley, que es que las personas con padecimiento mental son personas con derechos humanos. Parece una cosa como de perogrullo, pero digamos, a lo largo de décadas, de siglos, digamos, de historia, de la tradición, digamos, manicomial, donde esos lugares funcionan más como sitios de encierro y de restricción de las libertades, bueno, para modificar ese paradigma hay que nombrarlo de una manera distinta, y en eso de nombrar las cosas de una manera diferente, esto de incluir necesariamente que las personas con padecimiento mental, lo obvio, ¿no?, son personas con derechos como cualquier hijo de vecino. Ahora, en esto de los derechos, Rubén, Ariel, ¿qué derechos creen que hoy se les respetan a las personas con padecimiento mental y cuáles no? Mira, de lo que yo vivo, la parte mía voy a hablar. Cuando decís que tenés un problema mental, automáticamente te juzgan. Automáticamente te juzgan. Te dejan de lado, te tratan como si fuera loco. Especialmente la familia. Especialmente la familia. Para mí no es así. Para mí, que tiene un problema mental, le sea cualquier clase de problema mental que tenga, somos un poquito especiales, pero no somos locos. Sí, estoy de acuerdo con mi amigo. La verdad que cuando dicen que tenés un problema mental o psicológico, ya te hacen como de lado. Y eso no puede ser, porque somos personas como cualquier otro. Y también tenemos derechos como cualquier otro. Y bueno, yo por ejemplo estudio, voy a la escuela y me esfuerzo por estudiar y ya tengo que rendir en estos días. Y tengo un padecimiento psicológico, no leve, pero bueno, lo tengo. Pero yo voy a la escuela, estudio, trabajo como cualquier persona. Y la verdad que así me siento bien, me siento útil a la sociedad haciendo esas cosas, así que me siento bien. Sí, un poco en relación a este trabajo en torno a los derechos y en torno a que los diferentes espacios de la sociedad vayan recuperando o pensando qué pasa con la salud mental y con el acceso a derechos de las personas. En la mesa de salud mental tenemos diferentes actores, la mesa del Consejo Deliberante, que trabajan un poco en esto, ¿no? Así que a lo largo de este programa van a ir apareciendo compañeros de la mesa, que los vamos a dejar que se presenten, por qué participan de la mesa y un poco cuál es su visión en relación al trabajo que se está haciendo o la visión que tienen en relación a la salud mental. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Yo soy Mario Zelaya, yo soy profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. En el año 2013, gracias al impulso de las autoridades y al ver que quizás en los programas de la carrera de grado no estaba incluida la temática de salud, y mucho menos en especial la de salud mental, decidimos, para evitar todo, digamos, lo que implica el cambio de la carrera del plan curricular, decidimos organizar en paralelo a la carrera de grado, a la carrera de abogacía, un observatorio de derechos de la salud. Como todos saben, la idea de un observatorio siempre es escudriñar los datos de la realidad para a partir de ahí sacar conclusiones que puedan implicar una divulgación de la aplicación práctica de esos derechos. Y la verdad que nos hemos encontrado con una sorpresa, no solamente en el ámbito de salud mental, sino también en el ámbito de la salud en general, porque hoy por hoy tenemos como conclusión primera que tenemos un caudal legislativo en materia de salud que es terrible. Es decir, siempre decimos que es el derecho personalísimo que más protección en cuanto a reglas tiene, así todo eso no implica ninguna efectividad si es que las reglas, en primer lugar, no son buenas, en segundo lugar, no son aplicables y en tercer lugar, no son conocidas. Y esa es la segunda conclusión que nos llevamos. Ni hablar que en materia específicamente de salud mental, desde el punto de vista legislativo, la ley, todos lo sabemos, es una ley de avanzada, es una ley que ha sido incluso tomada como modelo en otras legislaciones, pero en el caso de nuestra realidad, lógicamente choca con otra cuestión que pasa por lo económico, por lo social, y es lo que todavía no está permitiendo una correcta implementación o una completa implementación. Avisoramos que con el trabajo de estos, tanto de la mesa de salud mental, bueno, o de todos los actores del sistema, vamos a ir puliendo esas dificultades, y pronto la ley va a tener una aplicación integral que en este momento, reitero, no tiene. En este sentido, digamos, pensando que la salud mental, eso incluso también está escrito en la ley, se entiende, digamos, como el proceso de un individuo en un contexto determinado. Un proceso social, digamos, como el actual, de deterioro de la situación económica, de deterioro de la situación social. Hoy estamos en un día en el que además se está produciendo ahora mismo, si no terminó ya, un desalojo violento a un grupo de familias que está tomando, digamos, un terreno porque verdaderamente lo necesitan en el sector de Fitzroy y Avenida Arias. Hace poquito sucedió una situación de similares características en Miramar. Digo, toda una situación de arrasamientos que tienen que ver con distintos planos, digamos, de los derechos de las personas. Y obviamente, digamos, la situación, digamos, de salud mental de las personas que tienen este nivel de arrasamiento tiene algún nivel de afectación. En el trabajo del observatorio, ¿cómo se articula, digamos, esta observación de la cuestión, digamos, de la salud mental con el contexto social? En primer lugar, yo no creo que cabría circunscribirlo solamente al tema de la salud mental. En general, hay una vinculación muy estrecha entre la salud en sí mismo y la economía, o la cuestión social, incluso hasta que excede lo económico también. Podemos hablar de lo familiar, lo educativo. Me parece que en este momento, y luego de haber recorrido el resto de las mesas, creo que es el punto en común, el punto, no queda feo decir, el punto de acuerdo es justamente la situación económica acuciante, que implica que por más que tengamos una multiplicidad de derechos previstos, sinceramente sin aplicación práctica, por ahí se produce un desfasaje muy grande entre la ley y la realidad. Justamente el ejemplo del desalojo es uno de esos. Es decir, se me ocurre que más allá de que podamos tener las mejores leyes de avanzadas, ante un contexto económico desfavorable, quizás estas cuestiones van a seguir sucediendo, haya o no en el medio problemática de salud mental.